Hay cuántas canciones hoy canto para vos. Lo que yo daría por tu calor. Todos mis deseos de noche más de sol. Y ya nada existe después. Que he cometido hoy lo voy pagando yo. Voy cumpliendo la condena como la de aquella canción. En mi vida fuiste paloma, en la tuya yo fui un error. Hay cuántas canciones hoy canto para vos. Ya nada.